Realidades Paralelas se llama, sí, la muestra. ¿Viene completa como estuvo en Buenos Aires? ¿O sí, parte? Digo, por el espacio capaz que entra un poco menos. No, la verdad que son las mismas fotos. Había estado antes en el Centro Cultural Recoleta en Buenos Aires y después acá, y son la misma cantidad de fotos, son 30 fotos, creo. El espacio dio bien, se pudo montar como estaba, digamos, así que en eso no hubo problema. Fabián, y Realidades Paralelas, contémosle a que está escuchando, para que pueda ver por dónde te inspiraste. Yo un poco lo sé, porque lo que he visto aquí, lo que estuve leyendo recién, pero ¿por dónde fue que se te ocurrió? ¿Por dónde va esta realidad paralela? A ver, Realidades Paralelas, bueno, es un trabajo hecho sobre gente que se disfraza de personajes de cómics, de videojuegos, de personajes de ficción en general. Y Realidades Paralelas tenía que ver con que esta gente que hace eso, al igual que los superhéroes, ponerle que son una cosa cuando son superhéroes y otra cosa, que tenían esa realidad, digamos, ¿no? Que el que hace de Batman es arquitecto, el que hace de Flash es cartero, digamos, ¿no? Que tenían esas dos personalidades, si querés. Y yo, sin conocer mucho de la temática, me empezó a llamar la atención y empecé a investigar y a meterme en tema. Y bueno, y ahí fui encontrando qué es lo que quería mostrar. Y lo que a mí me llamaba la atención era los personajes en situaciones cotidianas. Por eso se puede ver una foto de Capitán América en el baño, o uno disfrazado de zombie viajando en subte, ¿no? Como diciendo, bueno, era una especie de qué hacen cuando no están salvando al mundo, así en forma graciosa. Bueno, son personas que hacen situaciones, lo que podemos hacer cualquiera, ¿no? Sí, a veces uno minimiza eso pensando que solo se disfrazan, y en realidad los que actúan y se caracterizan lo toman muy en serio, me parece, ¿no? Sí, eso es lo que a mí me sorprendió, digamos, al venir desde afuera, digamos. Entonces, en principio me llamaba la atención que estuvieran disfrazados, pero después ves que hay como una cuestión muy profesional, que se hacen sus trajes, que invierten mucho dinero, que es casi como una forma de vida, digamos. O sea, es mucho más que un hobby, digamos. Hay toda una preparación, una cuestión artística, actoral, digamos, ¿no? Que la verdad que está muy bueno. Y se la rebuscan. Yo sé que por ahí a veces saben estar animando algún cumpleaños, pero también hacen presencia en algún evento. Sí, van desde un evento a un cumpleaños o a algún otro lugar. Sí, exacto. Sí, hay algunos que le pudieron encontrar una beta artística y económica, que pueden hacer, como decís vos, cumpleaños de algún nene, o los invitan a veces a las avant-premier de alguna película, que tienen un matiz más profesional, digamos, ¿no? Y otros no, lo hacen simplemente por el hobby, de caracterizarse como un personaje. De ahí que también que encuadra en este Comic Fest que está lanzándose hoy la posibilidad de esto, de ver cómo es caracterizarse, que es mucho más profundo que disfrazarse. No es una fiesta de disfraces, sino que es esto, mimetizarse, pensarse en algún costado. Exacto, sí, a primera vista, claro, uno dice, bueno, es una fiesta de disfraces, pero no, lleva toda una preparación que de estudiar al personaje, los gestos, la forma de caminar, la ropa, y como te decía, ellos mismos a veces se hacen sus propias ropas. Entonces, como toda una preparación que hace que no solo sea disfrazarse, digamos, como en broma, digamos, ¿no? Que tiene una cosa más profesional, digamos. Y de chico, de pibe, mirabas así, qué sé yo. Viste que hay, sí, algunos que dicen, bueno, tengo todo lo del hombre araña. Ahora es mucho más común, además, que haya disfraces. Los chicos se disfrazan muchísimo. Sí, ahora, a ver, yo no era particularmente fanático de ningún superhéroe, digo, pero más allá de que me puede gustar una película o, no sé, El Zorro cuando era el chico, no, más de la época nuestra. Pero, digamos, era ajeno al mundo del cómic, digamos, ¿no? Mira. Pero, bueno, me llamó la atención y la forma de acercarme era haciendo fotos. Eso será Y vamos por ese lado, que es tu pasión. En realidad, lo tuyo, lo observaba ahí, todo lo que más es eso, fotografiar, es esa posibilidad que te, sí, da, esa herramienta artística de contar. Sí, la verdad que es algo que me gusta. Tengo la suerte de trabajar de lo que me gusta, que no es poco. Soy reportero gráfico y bueno, me toca cubrir notas de distintos temas. Y bueno, y la verdad que es algo lindo, y sí, eso, poder hacer lo que uno le gusta ya es bastante, digamos. Eso es algo lindo, sí. Y Miraba y has tenido experiencias de trabajo en todo tipo de producción, desde lo más artístico hasta lo, me imagino, hasta que vos decís, bueno, crack, ¿cómo llevas eso? ¿Cómo se lleva la pasión por todos esos andariveres? Mirá, sí, a nosotros nos puede tocar temas que tienen que ver con cuestiones sociales o, no sé, accidentes o... Y también me ha tocado cubrir cosas frívolas de farándula, digamos, ¿no? Tal vez no todos los temas te gustan, pero bueno, no deja de ser, digamos, dentro de la profesión que uno eligió. Y bueno, tenés que como que ir adaptándote, es como que vas cambiando el chip, ¿sí? Te salís de una nota, te metes en otra, sí. ¿No? Todas tienen como un enfoque distinto. Y bueno, después cuando uno hace lo que más le gusta, lo hace tal vez por fuera del medio que trabaja, que en eso sería, digamos, el trabajo de realidad paralela, que lo hice como un proyecto mío, digamos, ya no por un encargo del trabajo. ¿Es tu primer proyecto así en calidad de muestra? Sí, la verdad que la primera vez que hago una muestra, o sea, este mismo trabajo, sería la segunda, digamos, con el mismo trabajo, ¿no? Se hizo en Buenos Aires, y bueno, y ahora se trajo para acá. Había hecho otros trabajos personales, pero nunca llegaron a ser muestra. Y, no sé, nunca me había animado o creía que no tenía el material suficiente, lo que fuera, pero esta es la primera vez que se hace una muestra, digamos, así que... ¿Ayuda mucho la tecnología hoy en la cuestión de la impresión? Digo porque, viste, que una cosa es la pantalla, otra cosa es la impresión, y encontrar el lugar donde te impriman refleje lo que vos querías a la hora de trabajar en la pantalla, sí. Digo, trato de llevarlo así. Sí, no, por supuesto, sí, sí, tiene que ser un lugar en el que uno confíe, digamos, en este caso yo lo hice en un lugar en Buenos Aires que son muy profesionales, incluso sentaron conmigo antes del momento de la impresión a ver detalles y a controlar colores y, eso está bueno porque es que refleje lo que uno quiso, digamos, los colores que quiso conseguir o ¿entendés? Que bueno, que se vean en la copia, la verdad que eso ayuda bastante, sí, por supuesto. Y la vocación, siempre trato de cuando vienen aquellos que pueden disfrutar de la vida haciendo lo que les gusta, preguntar esto, cómo la trabajaron y de dónde... porque la vocación hay que llevarla, hay que trabajarla, hay que sí. Realmente convencerse. Sí, sí, sí. Esto de voy a ser reportero gráfico, tíos, padres te dicen de qué va a trabajar, o cosas así. No, capaz que tenías tu viejo ya era reportero gráfico. Mira, en mi caso surgió, yo era adolescente medio de casualidad, por un vecino que era fotógrafo, digamos, y alguna vez escuchándolo contar una anécdota, el bichito se me prendió por ahí. Y empecé de 17 años, empecé en mi primer curso y después fui haciendo otros cursos. Actualmente, a pesar de estar trabajando, sigo haciendo a veces algún taller, alguna capacitación sobre iluminación o algún tema específico, que a mí me gusta seguir capacitándome, digamos. Es una forma de no achancharse, ¿no? De ver como cosas nuevas y a veces hasta te motiva, ¿no? Con un nuevo empujoncito de motivación, digamos, es eso también. O sea, comenzó que a adolescencia, ¿no? En la adolescencia, digamos, el gusto por la fotografía y después, bueno, ya más encaminado hacia el reportero gráfico, digamos. Si bien hacemos fotos de otras cosas también, pero es lo que más me gusta es el reportero gráfico. Pero no tiene que ver con una cuestión de herencia, porque no tenía, digamos... No, nadie. Por eso te preguntaba, a veces viene, no, mi viejo ya era... No, por el contrario, no tenía, era como de casualidad, por un vecino, por escucharlo, viste, contar anécdotas, era fotógrafo, no reportero gráfico, y bueno, y ahí me empezó a gustar, dije, bueno, esto puede estar bueno. Está bueno, sí, está lindo, y te lleva a esto, ¿no? Fíjate, hoy a estar a 1000 kilómetros de donde estaba, de donde surgió la muestra, a compartirla. Hoy 18:30. En el 18:30 en el Consejo Deliberante. Y quedará montada. Sí, va a quedar durante 15 días. Bien. Ahí es entrada libre y gratuita. Va a haber sesión del Consejo, va a ser muy cómico ver la sesión del Consejo Deliberante con la... Exactamente. La foto de atrás, ¿eh? Ayer, ¿quién será el Guasón? ¿Quién será Batman acá? Mientras montábamos pensaba en eso, incluso hay fotos que el Guasón está con un arma, etcétera, como dice, bueno, ojo lo que la leyes que busque. O en el cuadro de fotógrafo ahí va a tener cuando levante la mano. Exacto, puede ser muy gracioso, pero está bueno también que las instituciones se abran a cuestiones más culturales, así que está bueno. Para aquellos que están escuchando, ustedes saben que los reporteros gráficos de acá de la ciudad, siempre están en movimiento, nos dieron La verdad que una grata posibilidad para no solamente una muestra anual, sino también ahora en los últimos meses, cuando cumplió el nuevo aniversario del golpe cívico-militar, también andando por las calles, dejando ahí gigantografías por las calles. Así que vaya el saludo a ellos, a Pablo, a Tibu, a todos los que son parte de los chicos de Alga de acá de Viedma, que permiten esto, que estés acá también, Fabián. Sí, por supuesto, claro. Y bueno, la verdad que bienvenido sea. Estuve viendo ahí cómo está todo el montaje, ya me dan ganas de ir a ver al Consejo Deliberante. Hoy bueno. 18:30, pero me alegra mejor saber que va a estar dos semanas. Sí, sí, en caso de que no puedan pasar hoy, pueden pasar durante las dos semanas. Y bueno, los esperamos y bueno, ojalá que vaya mucha gente.